clases de relajación de la Corte Suprema, donde estamos transmitiendo, aquí desde los jardines de Talcahuano 550, estas enseñanzas en una zona ideal para elongar diversos conceptos del derecho y hacerlos más dinámicos y flexibles. Soy el maestro Lorenzetti y hoy les voy a enseñar algunos conceptos claves de la ley de contrato de trabajo. Empezamos inhalando profundo, extendemos los brazos y repetimos el mantra del artículo 17, que dice: prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, motivos religiosos, políticos, gremiales o de edad. Exhalamos descendiendo los brazos y volvemos a inhalar abriendo bien los pulmones, permitiendo que el aire ingrese en nuestro cuerpo, llenando cada célula del organismo. Y así, desde este estado, pasamos al artículo 29 bis. Soltamos el aire y repetimos: el empleador que ocupe trabajadores a través de una empresa de servicios eventuales, habilitada por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquella por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva. Y en este camino de descubrimiento interior, bajamos el torso despacio hasta que la coronilla apunta al suelo y nuestro sacro apunta hacia el cielo, y allí repetimos el artículo 73 sobre la prohibición a la libertad de expresión. El empleador no podrá, ya sea al tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vista a su disolución, realizar encuestas, averiguaciones o indagar sobre las opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Este podrá expresar libremente sus opiniones sobre tales aspectos en los lugares de trabajo, en tanto ello no interfiera en el normal desarrollo de las tareas. Inhalamos profundo, exhalamos y, aprovechando esta posición, nos cagamos en todo y permitimos despidos arbitrarios, persecuciones ideológicas y habilitamos esta flexibilización laboral que tanto bienestar trae a esa clase social que defendemos. Bueno, en la próxima clase de relajación desde la Corte Suprema, vamos a dejar bien laxas todas las zonas que permiten el derecho a la protesta. Soy el maestro Lorenzetti y los espero la próxima semana. Y bueno, me relajé tanto que me cagué ahora en los derechos del niño. Hasta la próxima.